Ya se llevan a María y yo me quedo llorando. Ya se llevan a María y yo me quedo llorando. Devolverte prenda mía, mira que te estoy llamando. Devolverte prenda mía, mira que te estoy llamando. Thank you.